caballosa que nació a orillas del mar y viaja de costa en costa. Nació en la orilla del mar y viaja de costa en costa, de las playas colombianas a las playas mexicanas, a las playas de Acapulco y a las playas de Vallarta y a las playas de Huatulco y playas veracruzanas, a las playas de Huatulco y a playas veracruzanas. Tú serás mi consentida, esa reina coronada.